que me sabes amar. Eres mi realidad, mi más bonito sueño. Le pediría la vida si Dios del cielo te ha mandado.